Buen ¿Cómo día. están? ¿Bien vos? Bien, acá estamos, todo tranquilo, arrancando. Estuvieron la semana pasada, entre el jueves y el viernes, en José C. Paz y en San Miguel con, bueno, preparando, invitando, contando lo que va a ser mañana el 19 de febrero, el 19F. Estuvimos ahí como anticipando, dejando un poco de verde por nuestros barrios. Y bueno, y la idea era, digamos, como los preparativos, ¿no? Anticipando que vamos a teñir de verde los lugares por donde estemos. Y bueno, y de hecho eso sucedió y va a estar sucediendo también mañana en todo el país. Esto es una convocatoria a nivel nacional que surge desde la campaña, a partir de conmemorar de alguna forma el primer pañuelazo que se hizo el 19 de febrero en la Quinta de Olivos, donde bueno, se convocó una actividad que después dio el inicio o el marco, digamos, de que se habilitara el debate por el aborto en el Congreso. Digamos, esta fue una acción que visibilizó de forma notoria esta lucha por este derecho es a nivel federal, y creo que eso fue lo que tomaron nota desde el Ejecutivo para abrir este debate. Por eso entendemos que esto no fue una decisión de este gobierno, digamos, de que no hubo, digamos, el permiso o esto se dio, digamos, como para habilitar, sino, digamos, que es producto, digamos, de nuestra movilización, de nuestra organización, y que si no, esto no se hubiera instalado, ¿no? De otra manera. Porque, bueno, a veces durante todo el año se utilizó el tema del debate por el aborto o por qué se instaló, como fue, digamos, como una cortina de humo como para tapar un montón de otras cuestiones. Entendemos que sí, fue una estrategia del gobierno macrista de como de desviar la atención, pero entendemos que también para nosotras es algo que venimos luchando, no importan los gobiernos, digamos, durante todo el kirchnerismo lo hemos hecho y no se había abierto este debate, pero entendemos que el clima de organización, las demandas feministas a nivel nacional e internacional también acompañan estas demandas, y por ello decidimos también este año volver a presentar el proyecto de ley como lo venimos haciendo desde el 2005. Vamos a presentar nuevamente durante ahora en unos meses. Bueno, en un mes tenemos una asamblea a nivel nacional donde vamos a aprobar de forma, digamos, conjunta la presentación de este nuevo proyecto que va a ser presentado y queremos que se abra otra vez la discusión porque entendemos que no podemos dejar pasar más tiempo y que este tema debe ser instalado porque no solamente reclamamos la legalización del aborto, sino que somos parte de un gran movimiento que es son los feminismos en nuestro país que reclaman, digamos, cuestiones también integrales, ¿no? Del acceso a nuestros derechos, de luchar por la equidad entre los géneros. San, Eso, ¿sí? el año pasado, después de la negativa en el Senado al proyecto que estuvo ahí a pocos votos de convertirse en ley, se produjeron una serie de muertes justamente por abortos clandestinos en el país. ¿Vos crees que a partir de eso, de todo lo que se ha avanzado en la información que circula al respecto de este derecho, hoy, digo, presentar el proyecto en marzo sería avanzar hacia el debate y la votación en diputados y en senadores nuevamente, con una conformación muy parecida a la del año pasado? Digo, los apellidos son más o menos los mismos. ¿Vos crees que habría cambios de manos, de votos, de conciencia al respecto de lo que sería una nueva votación este año? Creemos que nuestro gran fuerte y nuestra gran herramienta fue la presencia a nivel social. Este año también se sumó lo mediático y eso hace que también se lleven a cabo adelante acciones, que se empiecen a visibilizar, por ejemplo, negativas a ILE, que son las interrupciones legales del embarazo. Cuando, por ejemplo, hay una gestación producto de una violación, legalmente se debe acceder, no debe haber ningún tipo de obstaculización. La cuestión es que esto, además de que quizás hay acciones o negativas de parte del servicio de salud, se visibilizan, o sea, se habla, se escucha, por ahí de que, bueno, que hay una determinada cantidad de causales que permiten el acceso al aborto legal. Nosotras tenemos esta gran herramienta porque es así también como se construyen las políticas públicas, ¿no? Porque de hecho la aprobación de una ley no significa que efectivamente se cumplan o se lleven adelante acciones. Entonces, para nosotras es fundamental seguir instalando el tema. Entendemos que va a ser una... No nos podemos arriesgar a que sí, o decir, bueno, sí se va a aprobar esta vez. Lo cierto es que un candidato, por ejemplo, en este año electoral, también ingresan elecciones a senadores a nivel nacional. Entonces eso también creemos que debe estar en las plataformas. Una de nuestras estrategias es también visibilizar, preguntar a esos candidatos y candidatas cuál va a ser su postura. Es una fuerte incidencia, no solamente en el momento del voto, si es que este año va a estar en el momento de la aprobación, en la oportunidad en el Senado, sino que también es un gran momento electoral donde los candidatos se ven interpelados a pronunciarse a favor o en contra. Y eso, de alguna manera, también pone, digamos, al electorado en una posición, digamos, de votar a este o no, digamos, porque la agenda del género, digamos, es importante. Y entendemos que esto, una postura a favor o en contra, puede dar vuelta a una votación. Y entendemos que hoy nuestra lucha, digamos, tiene gran incidencia política. No podemos mirar, digamos, por otro lado y decir, bueno, es un tema más que está por encima. No, tiene incidencia política y eso lo tenemos muy en claro. Mañana el pañuelazo aquí en el conurbano tiene centro en San Miguel. ¿Cómo están preparando la actividad? Sí, mañana a partir de las 17 horas, bueno, a partir de este año que se cumple y como también rumbo al próximo 8M, que también lo vamos a realizar en nuestra región, también a partir de una estrategia también de construir la territorialidad, porque es la forma, digamos, de visibilizar estas cuestiones, de mostrar también qué sucede respecto al acceso al aborto, la educación sexual integral en nuestro territorio, tiene otras características, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Capital Federal, aquí existen, por ejemplo, ámbitos de consejerías en caso de situaciones de pre y post aborto y tienen diferentes características. Vamos a hacer también mencionar qué es lo que sucede en cada uno de los municipios. Por ejemplo, en nuestro municipio existe un ámbito que se llama la consejería pre y post aborto, pero lo cierto es que no cuenta con los recursos para garantizar este acceso. Están las compañeras, hay un grupo de compañeras que trabajan así como trabajadora social. Hace un tiempo había un médico que hacía firmas, digamos, de una receta en el caso de que se necesite una medicación para la interrupción del embarazo. Lo cierto es que hace más de un año que no hay un médico, con lo que ello implica, digamos, un ámbito de salud que se maneja particularmente por la presencia de un médico que debe brindar información y en todo caso resultar, y ello no está, que también tenemos la necesidad de utilizar eso. En San Miguel sabemos que hay una obstaculización también de acceso a la información. Sabemos que el año pasado fueron despedidas dos compañeras por el hecho de haber sido identificadas por feministas en primer lugar, y a partir, digamos, de una excusa fueron despedidas. O sea que, bueno, la situación en torno a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en nuestra región es importante visibilizar, y así como vamos a construir el 8M en nuestro territorio, también hacemos esta antesala con este 19F, en el que esperamos, va a haber mesas informativas, materiales de la campaña, va a haber una performance artística que proponen las compañeras del espacio de género de José Paz, bueno, después lecturas, y bueno, y después de una lectura de una declaración por ese día, y bueno, el pañuelazo ahí final, que va a ser en simultáneo. La propuesta es que en todos los lugares y regiones del país se suman a las 19 horas en este gran pañuelazo federal. Bien, bien. De 5 a 7 entonces, y cierra con el pañuelazo. Sí, ajá, así. Bien, buenísimo. Bueno, hacemos extensiva de aquí la radio la invitación. Claro, bueno, sí. Y seguimos conversando porque después de este pañuelazo de mañana, de esta acción verde, esta acción federal por el derecho al aborto, viene el 8 de marzo. Hay asamblea el viernes próximo para seguir ultimando los detalles de lo que va a ser la convocatoria en la región. Sí, queremos que seguir invitando, recordar, digamos, que esto es amplio para toda la región de lo que es el ex General Sarmiento, donde están invitadas todas las organizaciones y compañeras organizadas o de forma independiente que se quieran acercar. Bueno, y está, lo digo por las compas de ahí de José Paz, de donde por ahí llega, digamos, más la radio. Bueno, que se acerquen este viernes a las 18 horas para seguir preparando el 8M, que tengamos en las calles a seguir insistiendo por nuestros derechos y seguir luchando.